En esta última conferencia vamos a hablar del valor doctrinal que tiene la encíclica Humanae Vitae. En esa carta a la que aludí en la conferencia anterior del Cardenal Wojtyła, dirigida en el año 1969 a Pablo VI, uno de los puntos que le decía el Cardenal al Papa, le sugería para esa instrucción, decía así: la segunda parte de la instrucción debería contener la doctrina del Concilio Vaticano II, que en continuación con el Vaticano I define nuevamente los principios de la infalibilidad. Bastaría simplemente citar la Constitución Lumen Gentium, tercera parte, número 25, etc., y después da todo su parecer al respecto, ¿no?, del cual enseguida lo citaré. Respecto del valor doctrinal que tiene la enseñanza de Humanae Vitae, recordemos, en primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de valor doctrinal de Humanae Vitae? Fundamentalmente, como dijimos en la segunda de nuestras conferencias, a la sentencia fundamental del número 14, aquella que contenía la condenación o la calificación como actos intrínsecamente deshonestos de esas tres intervenciones en contra de la vida y de la transmisión de la vida: el aborto, la esterilización directa, aborto directo, esterilización directa, y todos los medios de interrupción de la concepción o de intervención sobre la concepción que son artificiales. A eso nos referimos, ¿no? Sobre esa enseñanza fundamental de la Iglesia, entonces, hay que decir que podemos identificar tres sentencias fundamentales, tres opiniones, tres posturas. Se podrían señalar algunas intermedias, pero creo que estas son las fundamentales. La primera es la de aquellos que han señalado que la enseñanza del Humanae Vitae es magisterio falible, o incluso magisterio reformable, o incluso magisterio reformando, es decir, que tiene que ser reformada, ¿no? Es el caso de varios moralistas, entre los cuales quizá el que más eco tuvo fue las afirmaciones de Karl Rahner, a las que aludí en su momento, donde sostenía que la enseñanza de contenida en Humanae Vitae no solamente era doctrina reformable, sino reformanda, o sea que tenía que ser corregida, lo cual es decir que es enseñanza errónea, ¿no? Otros han dicho que la norma de Humanae Vitae es un ideal para conciencias particulares muy formadas, pero no para la mayoría en su presente estado moral, ¿no? Eso, por ejemplo, el mismo Karl Rahner, en artículos publicados en el año 1968 en periódicos alemanes, y de un modo un poco más matizado en su presentación, pero con un contenido en el fondo semejante, Hering y otros autores, ¿no? Por ejemplo, Baum, otro moralista, sostuvo en su momento que a la encíclica Humanae Vitae se le debe asentimiento condicional, con posibilidad de disentir, ¿no? Y así muchos otros más, ¿no? Como es la posición más conocida, de alguna manera ya hemos visto, especialmente en la conferencia anterior, mostrando cuáles son los errores de base en las posiciones que contraponen la doctrina de Humanae Vitae, al mostrar el error que está de base, ahí está la respuesta, porque el tema es por qué dicen esto. Bueno, por alguno de los errores sobre la conciencia, sobre la ley natural, sobre la relación magisterio-ley natural, o sobre la existencia o no existencia de actos de absolutos morales, ¿no? Es decir, actos intrínsecamente desordenados por su objeto. Segundo lugar, segunda posición, dije tres, se pueden dividir en cuatro, la tercera en realidad engloba dos posiciones semejantes en cuanto a lo que afirman, pero distintas en cuanto a los motivos por los cuales afirman eso. En total terminan siendo cuatro. La segunda señal hace una distinción en que se trataría de un magisterio auténtico, pero no infalible. Así, por ejemplo, fue lo que dijo el cardenal Lambruschini cuando presentó, él fue el encargado de presentar la encíclica, y usó esa expresión, sostuvo que era doctrina católica, pero no de fe católica, y ni siquiera próxima a la fe católica. Era el arzobispo de Perugia en ese momento. Después, él, esa presentación que hizo de la encíclica, la publicó en la revista Orientamenti Sociali, pero en ese artículo retocó su conferencia de prensa, ¿no?, donde incluso sacó algunas cosas, se ve que se extralimitó un poco en lo que tenía que decir, como opiniones personales, ¿no? Otro autor muy importante, que es un teólogo de hecho de referencia y muy bueno, Charles Jurnet, el gran teólogo, ¿no?, suizo, afirmó en 1968, poco después de aparecer la encíclica, que Pablo VI realizó un acto de magisterio ordinario en toda su plenitud, palabras de él, eso, ¿no?, precisando un punto, decía él, lo que hizo el Papa acá es precisar un punto del primer artículo del credo relativo a Dios creador de la vida y de las leyes de su transmisión, apoyándose en la autoridad de Cristo y dando cumplimiento al mandato que de él proviene. Pero, añadía, los motivos y los argumentos propuestos en la encíclica pueden ser ciertamente discutidos, tamizados y debatidos. No tienen otro fin que el de preparar la conclusión, pero no la crean. Y añade lo siguiente: el teólogo podrá incluso pensar que se encuentra, este es nuestro pensamiento personal, en presencia de un punto de doctrina moral ulteriormente definible. O sea, que no estaba definido ahí, pero que podría ser definido, ¿no? De todos modos, él añadía, esto no obsta en cuanto a la obediencia que se le debe. Decía, para un hijo de la Iglesia es un contrasentido oponer la infalibilidad de la propia conciencia personal a la autoridad de la Iglesia, ¿no? Entre quienes sostienen esta línea también hay diversas tonalidades. Como vemos, por ejemplo, Jurnet piensa que el Papa no definió infaliblemente el tema, pero añade que es definible. Otros, en cambio, afirman que el magisterio infalible no se extiende a normas particulares, como ya vimos en la conferencia anterior, sobre las cuales puede verificarse cuanto más un magisterio auténtico o autorizado, pero no infalible. El más representativo de estos autores fue Sullivan, un teólogo irlandés, que suscitó justamente los mejores estudios en contra de la posición de él, sosteniendo que ciertamente sí la Iglesia puede definir con magisterio infalible, ¿no?, o puede enseñar con magisterio infalible verdad o moral, por parte de estos dos moralistas norteamericanos que he mencionado ya en la primera conferencia, Ford y Grises, uno jesuita y el otro laico, ¿no?, pero que escribían en conjunto. Yo, justamente, le responderán a Sullivan, mostrando que no, sí, que ciertamente, porque Sullivan era por una cuestión de principio, ¿no?, el magisterio no se extiende a este campo, mostrarán justamente cómo sí se extiende ese campo, ¿no? Que se trate de magisterio auténtico no hay ninguna duda, ¿no?, como lo ha dejado incluso en claro Juan Pablo II, que ha usado esa expresión, ¿no? Por ejemplo, en uno de sus discursos, Pablo VI, al pronunciarse con magisterio auténtico mediante la encíclica de 1968, ha tenido delante de sus ojos la autorizada enunciación del Concilio Vaticano II contenida en la Constitución Gaudium et Spes del año 1965, ¿no? Ahora bien, lo que nos preguntamos justamente es si, además de ser auténtico, no puede, puede equipararse, como hacían algunos de estos autores, de decir auténtico es equiparable a no infalible, ¿no? Tengamos presente que el mismo Juan Pablo II, después de decir eso que acabo de decir, usar esa expresión, es magisterio auténtico, atribuye a renglón seguido un valor del todo singular a esta doctrina en base a dos cosas: primero, su pertenencia a la ley natural; segundo, su relación con todo el cuerpo de la doctrina revelada. Y dice así: El autor de la encíclica subraya que tal norma pertenece a la ley natural, es decir, que está en conformidad con la razón como tal. La Iglesia enseña esta norma, aunque no esté expresada formalmente, es decir, literalmente en la Sagrada Escritura, y lo hace con la convicción de que la interpretación de los preceptos de la ley natural pertenecen a la competencia del magisterio. Podemos, sin embargo, decir más. Aunque la norma moral formulada así en la encíclica Humanae Vitae no se halla literalmente en la Sagrada Escritura, sin embargo, por el hecho de estar contenida en la tradición, recuerden que la fuente de la revelación es la Sagrada Escritura y la tradición, ¿no? Por estar contenida en la tradición y, como escribe el Papa Pablo VI, haber sido, y aquí cita a los Humanae Vitae número 12, otras muchas veces expuestas por el magisterio a los fieles, resulta que esta norma, palabras ahora de Juan Pablo II con toda fuerza, corresponde al conjunto de la doctrina revelada, contenida en las fuentes bíblicas. Y pone un confer, Humanae Vitae número 4. Después explicaré por qué, es la importancia de ese confer, ¿no? En la mente del teólogo Karol Wojtyła. Se trata aquí, sigue diciendo Juan Pablo II, porque esto es de él como papa, es en los comentarios que hace el Humanae Vitae, se trata aquí no sólo del conjunto de la doctrina moral contenida en la Sagrada Escritura, de sus premisas esenciales y del carácter general de su contenido, sino también de ese conjunto más amplio al que hemos dedicado anteriormente numerosos análisis al tratar de la teología del cuerpo. Propiamente desde el fondo de este amplio conjunto resulta evidente que la citada norma moral pertenece no sólo a la ley moral natural, sino también al orden moral revelado por Dios. También desde este punto de vista, ello no podría ser de otro modo, sino únicamente tal cual lo han transmitido la tradición y el magisterio y en nuestros días la encíclica Humanae Vitae como documento contemporáneo de ese magisterio. Como ven, varias de estas afirmaciones de Juan Pablo II tienen demasiada densidad. Las repito, esta norma corresponde al conjunto de la doctrina revelada contenida en las fuentes bíblicas. Más adelante, la citada norma moral pertenece no solo a la ley moral natural, sino también al orden moral revelado por Dios. Y la razón dada por el Papa Juan Pablo II, apoyándose en cuanto afirma el mismo Pablo VI, es la presencia de esta verdad doctrinal en la otra fuente de la revelación, la tradición y magisterio constante. Cito sus palabras, por el hecho de estar contenida en la tradición y como escribe el Papa Pablo VI, haber sido otras muchas veces expuesta en el magisterio. Estamos, por tanto, ante algo más que una sentencia magisterial autorizada. Y enseguida, cuando exponga un poco más el pensamiento del cardenal Karol Wojtyła, veremos cómo esto que está diciendo está en total consonancia y se entiende plenamente cuando uno conoce pues lo que él les había escrito y que no ha sido publicado hasta hace unos meses, lo que él le había escrito a Pablo VI en esa carta del año 1969, donde me parece dar razón un poco de lo que está queriendo decir aquí. Sin explicitar la cuestión de la infalibilidad, otros autores parecen sostenerla de una manera equivalente, por ejemplo, Eduard Hamel, en el importante artículo que le dedicó la Civiltà Cattolica, hoy en día hay que decir la Civiltà Cattolica de otros tiempos, ¿no? a poco de la publicación de la encíclica. Allí este conocido teólogo, comparando la Humanae Vitae con la encíclica Sacerdotalis Celibatus del mismo Pablo VI, decía que en esta última, ¿no?, en la Sacerdotalis Celibatus, el Papa Pablo VI mantuvo con su autoridad una ley, el celibato eclesiástico, que podría haber modificado, mientras que en cuanto a la regulación de los nacimientos no podía cambiar la interpretación y proclamación de la ley divina hecha por sus predecesores. Aquí la conclusión es, decía él, non possumus, no podemos, mientras que en el caso anterior del celibato es nolumus, no queremos. De ahí que tengamos entonces como tercera posición, que a su vez la divido en dos, ¿no?, dos maneras de llegar a una misma sentencia, La tercera posición que sostiene que la enseñanza de los manevites, concretamente me refiero siempre al número 14, es enseñanza infalible. Y aquí tenemos dos posiciones fundamentalmente, la de los que han sostenido, especialmente el más emblemático y, digamos, el referente, los otros prácticamente se apelan a sus estudios, ha sido el padre, el eminente teólogo moralista Hermenegildo Lirio, ¿no?, que fue un perito del Concilio Vaticano II en cuanto a la cuestión de la moral conyugal en la Gaudium et Spes, en lo que trabajó él. Pero además de eso, hay otro tema muy importante. El padre Hermenegildo Lirio ha sido uno de los mejores conocedores de la doctrina de la infalibilidad en el Concilio Vaticano I, en ese tema. El tema de la infalibilidad en los documentos, no solo en la Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, sino en todas las ponencias que hicieron los padres conciliares del Vaticano I, donde hablaron, discutieron y presentaron qué entendían ellos por definiciones cátedra, que ese es el tema del Concilio Vaticano, de la Pastor Eternus, lo que se habla es de ese tema. Es el mejor intérprete de eso fue él. Y bueno, no voy a entrar en ese tema porque el estudio más célebre del padre Hermenegildo Lirio es un estudio de 1000 páginas, ¿no?, dedicado a Juan Pablo II. Después tiene otros, tiene el tema de la Humanae Vitae en el pensamiento de Juan Pablo II, lo estudió, y una persona muy estimada por el Papa Juan Pablo II, un momento, ya era anciano cuando durante el pontificado del Papa Juan Pablo II. Pero él fue el que defendió siempre esto, ¿no?, que es infalible por definición ex cátedra, porque él decía todos los elementos, todas las notas de lo que, no solamente lo que dice la Pastor Eternus de una definición ex cátedra, sino lo que explicaron, que entendían los padres conciliares del Concilio Vaticano I sobre qué es o cómo se da una definición ex cátedra, todo cuadra perfectamente con la expresión de la doctrina de Pablo VI en ese número 14, y hace toda la defensa, ¿no? De todo modo, como digo, es él el principal referente, y otros autores, como Harrison, por ejemplo, un teólogo norteamericano, que en definitiva resume, sintetiza, divulga los aportes del padre Lirio, ¿no? Después tenemos el grupo más grande, en realidad, de teólogos que sostiene la infalibilidad, que son muy numerosos y de mucho prestigio, pero ellos sostienen que la Humanae Vitae es una doctrina infalible, pero no por ser un pronunciamiento ex cátedra, sino por tratarse de una doctrina constantemente enseñada por la Iglesia, expresión esta de Humanae Vitae número 10, constantemente enseñada por la Iglesia, y propuesta por el magisterio con constante firmeza, Humanae Vitae número 6. Son de este parecer teólogos, por ejemplo, como Germain Grisez, John Ford, Berto, Dario Composta, García de Haro, Fernando Caris, muchos otros. Y hoy sabemos, como ya he hecho alusión, por este estudio y presentación que hizo Pavel Galuska, que el cardenal Karol Wojtyła, después Juan Pablo II, defendió la infalibilidad de la encíclica y sugirió a Pablo VI declararlo en una suerte de instrucción magisterial. Altamente, como ya expliqué antes, ¿no?, preocupado por la postura crítica de algunas conferencias episcopales y por la manera que algunos de estos documentos episcopales presentaban la relación, en particular la de la conciencia y la norma moral, envió al Papa Pablo VI esas sugerencias, donde, como recién he leído, sugiere dedicar una parte de las 4 partes en las cuales él armaría, le propone armar esa instrucción, dedicada justamente a este tema. Decía así el cardenal Wojtyła en esa carta: la contestación de la doctrina moral de la Iglesia, contestación significa oposición, ¿no?, la contestación de la doctrina moral de la Iglesia en un campo tan importante como el afrontado por la encíclica puede ser ocasión para originar un proceso mucho más amplio de contestación de los otros elementos de la fe y de las costumbres cristianas, que es lo que nosotros vemos hoy en día. Y fíjense, originar todo un proceso de contestación a los otros elementos de la fe, o sea, dogmáticos, y en las costumbres, moral. No solamente son las verdades morales las que después empiezan a caer como en un efecto dominó, sino también las dogmáticas, como vemos hoy en día, que lo que está puesto en tela de juicio son cuestiones, por ejemplo, de orden sacramental, son los sacramentos. Como hizo notar muy bien, y en varios escritos, el cardenal de Paulis, que insistió sobre todo en ese tema, ¿no?, en varias conferencias que dio en Roma durante el tiempo de los dos sínodos sobre la familia, y posteriormente, pues, en las publicaciones que hizo al respecto. La cuestión acá está en juego, incluso cuestiones dogmáticas sobre la Eucaristía y sobre los demás sacramentos y la sacramentalidad en general, y por lo tanto también sobre la Iglesia. Por eso vemos que ya en el año 69 el cardenal Wojtyła no estaba para nada equivocado de lo que él preveía, ¿no? Ya he dicho que estas sugerencias del Papa, del cardenal Wojtyła, el Papa Pablo VI, no fueron, digamos, ejecutadas por Pablo VI, por razones quizá de oportunidad, del momento, pero después el mismo Juan Pablo II fue ejecutando algunos de estos elementos durante su pontificado, de distintas maneras, en distintos documentos. En la parte central de ese párrafo que él dedica a explicar el porqué, dice lo siguiente. Creo que vale la pena leerlo íntegramente todo esto, porque es muy preciso. Y aparte porque hay algo muy singular que enseguida explicaré, que me parece a mí. Dice así: la encíclica Humanae Vitae no es un documento solemne de la enseñanza ex cátedra, por tanto no encierra ninguna definición dogmática. Sin embargo, tratándose de un documento de la enseñanza ordinaria del pontífice, posee un carácter infalible e irrevocable. Tal carácter, en efecto, es específicamente inherente no solamente a las definiciones dogmáticas ex cátedra, sino también a los actos de la enseñanza ordinaria de la Iglesia, Confer Lumen Gentium 25. Por eso leímos antes que decía, bastaría leer la Lumen Gentium 25. En cuanto a la encíclica Humanae Vitae, su contenido no da cabida a dudas en mérito. El Santo Padre afirma que la enseñanza de la Iglesia sobre la regulación de los nacimientos, y ahora fíjense, va a ser toda una serie de citas de la Humanae Vitae, que me parece que es algo del todo singular de la argumentación que utiliza el cardenal Wojtyła, a diferencia de la que usan los otros. Son, me parece, dos vías lícitas para afirmar lo mismo, lo de esta calificación. Pero hace como una argumentación intrínseca, ¿no?, desde adentro del mismo documento. Entonces dice así, son prácticamente citas, voy a tratar de mencionarlas para que quede bien en claro cuando está citando. Repito, el Santo Padre, él está escribiendo a Pablo VI, pero habla como si fuera en tercera persona, ¿no?, como reflexionando sobre la encíclica. El Santo Padre, se refiere a Pablo VI, afirma que la enseñanza de la Iglesia sobre la regulación de los nacimientos no hace otra cosa que, cito, promulgar la ley divina, Humanae Vitae 20. Dirigiéndose a los esposos, el Papa habla en nombre de la Iglesia que proclama, cito, las exigencias imprescriptibles de la ley divina, Humanae Vitae 25. Mientras invita a los sacerdotes y teólogos moralistas a adherir unánimemente en un espíritu de fe a la enseñanza de los papas respecto de la ética de la vida conyugal, el pontífice afirma que se trata de la, cito, saludable doctrina de Cristo, Humanae Vitae 29. Además, él habla también de las leyes escritas por Dios en la naturaleza humana, Confer Humanae Vitae 31, haciendo así que los cónyuges conformen, cita, su obrar con la intención creadora de Dios expresada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos y manifestada por la enseñanza constante de la Iglesia, Humanae Vitae 10. Un acto de amor recíproco realizado en detrimento del poder de transmitir la vida, cita, está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del amor de la vida humana y es contradecir también el plan de Dios y su santa voluntad. Humane Vitae 13. En tanto, sigue el Papa, ¿no? Sigue Wojtyła. En tanto habla en nombre de la Iglesia, el Papa es consciente, cita, de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, tanto natural como evangélica. De ella la Iglesia no es autora ni puede, por tanto, ser su árbitro, es solamente depositaria e intérprete, sin que pueda jamás declarar lícito lo que no lo es. Humane Vitae 18. Esta ley moral aplicada al matrimonio es imprescriptible. Y cierra ese párrafo diciendo, de estas afirmaciones, ven como un entretejido, va citando todas las veces donde el Papa Pablo VI ha dicho de una u otra manera la relación que tiene la enseñanza de Humane Vitae con la ley divina, con el plan de Dios, con la ley natural, ¿no? Con la Sagrada Escritura, con la enseñanza revelada. De estas afirmaciones, que presentan de modo muy claro y neto la intención del Papa, se deduce que es imposible pensar que la moral conyugal encerrada en la encíclica Humane Vitae pueda ser revocada, es decir, que pueda ser considerada falible. Se deduce que es imposible pensar que pueda ser considerada falible. Digo, me parece que esto es un aporte del todo particular del cardenal Wojtyła, porque todos los otros autores que cité antes, que defienden la infalibilidad de la Humane Vitae como magisterio ordinario, defienden la infalibilidad de la Humane Vitae apoyándose en la argumentación propiamente de que es magisterio ordinario universal, es decir, de que ha gozado de un unánime consenso de papas y obispos de todo el mundo durante varios siglos, de hecho, hasta comienzo de la década de los 60, e incluso, si se quiere, hasta que el Papa publica la encíclica. Recién ahí es contestada, pero, por lo tanto, como dice muy bien Ocaris, la doctrina contenida en la Humane Vitae era infalible antes de la Humane Vitae, porque era doctrina, digamos, universal, magisterio ordinario universal, antes de la Humane Vitae. Y una oposición posterior, una apostasía posterior, si se diese en la Iglesia, en gran parte de los obispos, no modifica lo que es infalible anterior. La doctrina que es infalible, cosa de infalibilidad, aunque después defeccione una parte del episcopado, si ocurriera una cosa así, digamos, fue un principio muy elemental, si no, en realidad no existe infalibilidad, dependería de la fidelidad de... Y es muy interesante esto, cuando nosotros decimos que gozaba de magisterio ordinario universal, como señalan muy bien algunos de estos autores, cuidado, no estamos diciendo que fuese seguida, sino aceptada, dice, porque no es que muchísimos matrimonios, o que digamos que fueran muy pocos o escasos o excepciones los matrimonios que no seguían lo que enseña la Humane Vitae. No, podrían ser muchos. No quiere decir que sea aceptada, no quiere decir que sea vivida, sino que los que no la viven conociendo, porque puede estar la ignorancia invencible, la ignorancia inculpable, sino que quienes conocían la doctrina de la Iglesia y no la vivían, sabían que vivían en contra de la doctrina de la Iglesia. Punto. O sea, no es que no la vivan, pero saben cuál es la doctrina de la Iglesia, y saben que la Iglesia, por eso saben que es pecado lo que están haciendo, ¿no? Conciencia de pecado. ¿Qué es magisterio ordinario universal? Eso, digamos, está estudiado, sobre todo por los teólogos que han hecho la historia de la enseñanza, concretamente moral, conyugal, en particular en el siglo XX, ¿no? Ocaris, por ejemplo, cita algunas de las principales afirmaciones de los pontífices anteriores y posteriores a Pablo VI, desde Pío XI a Juan Pablo II, varias ya las hemos mencioné, ¿no?, en conferencias anteriores, a las que se podrían añadir otras de Benedicto XVI, quien sostuvo, por ejemplo, que Humane Vitae reafirma la continuidad de la doctrina y de la tradición de la Iglesia. O sea, no solamente él dice también lo mismo, sino que habla de que hay una doctrina y tradición de la Iglesia. A la luz de esos testimonios, después de presentarlo, Cari hace todo un estudio y presenta todo, él hace, saca estas conclusiones. Ah, dice, del tenor de las citadas palabras pontificias, porque ha citado los autores, dice, de Pío XI, de Pío XII, de Pablo VI, de Juan Pablo II, porque escribe durante el pontificado de Juan Pablo II, no podía también aludir a algunas de Benedicto XVI, aún manteniendo que no contienen enseñanza ex cátedra, es indudable que la ilicitud de la contracepción se propone como una doctrina definitiva. Por tanto, solo queda ver si sobre esta doctrina ha habido también la unanimidad moral del episcopado. Se trata ya de una cuestión de hecho. De derecho está enseñada, de hecho, ¿no? Falta esto. B. No me parece que pueda ser puesto seriamente en duda que la enseñanza episcopal fue unánimemente acorde con las enseñanzas de Pío XI y de Pío XII al respecto. Y cita otros estudios, ¿no? En consecuencia, la doctrina en cuestión, ya antes de Romana Vita, había sido enseñada infaliblemente por el Magisterio Ordinario Universal. No es necesario detenernos aquí en la cuestión teórica, bastante compleja, de la recepción de las enseñanzas magisteriales por parte de toda la Iglesia. Recepción garantizada por el Census Fidei del pueblo de Dios. No como condición, la recepción no es condición para la infalibilidad, sino como ulterior prueba de la verdad enseñada por el Magisterio. En todo caso, pienso también que no puede negarse seriamente la existencia de esta recepción respecto a las enseñanzas de Pío XI, de Pío XII y del Episcopado, recepción universal, que no significa obviamente que la norma en cuestión fuese universalmente vivida, lo que yo dije antes. Pero cuando no lo era, había conciencia de pecado. C. El caso de la Humanae Vitae fue más problemático. De hecho, al menos en los años inmediatamente posteriores, no fueron pocos los obispos que pensaron que la encíclica de Pablo VI trataba de una cuestión nueva, la píldora, y que la enseñanza sobre la materia no era definitiva. En realidad, la sustancia moral de la enseñanza no era nueva, como ha sido señalado antes y como el mismo Pablo VI quiso resaltar, número 2 de la Humanae Vitae. Es más, como ya he dicho, considero que se trataba de una doctrina no solo no nueva, sino ya antes enseñada infaliblemente. Por eso una posterior falta de adhesión a ella por parte de algunos obispos, aunque fueran muchos, no quitaría nada la infalibilidad de la enseñanza ya dada, ¿no? De hoy, 20 años, a 20 años de la Humanae Vitae, este es el artículo del estudio es del año 88, ¿no? Ahora estamos a 50, la cuestión se ha sustancialmente aclarado, gracias sobre todo al magisterio de Juan Pablo II. Hay señales que hacen pensar en una reencontrada unanimidad moral del episcopado sobre la materia. O sea, en época de Juan Pablo II, él podía escribir ahí como una vuelta a la unanimidad respecto a la enseñanza. Y va a poner esto, dice, en particular, dice, recuérdese la proposición 22 del sínodo de obispos de 1980, es la que después da por el Papa escribe la Familiaris Consortio, donde los obispos, los representantes, los padres sinodales, representantes cualificados del Episcopado Mundial, declararon: este sacro sínodo reunido en la unidad de la fe con el sucesor de Pedro mantiene firmemente lo que el Concilio Vaticano II, Gaudete Spes 50, y luego en la encíclica Humanae Vitae se propone, y en particular que el amor conyugal debe ser plenamente humano, exclusivo y abierto a la vida. Humanae Vitae 11, 9 y 12. Aunque esta declaración sinodal, por la misma naturaleza del sínodo, no es propiamente un acto magisterial episcopal, sin embargo constituye un signo elocuente de eso, ¿no? De ello, ¿no? Bien, y se podría decir mucho más sobre esto, ¿no? Pero creo que es bastante claro este hecho concreto, entonces, de que la doctrina contenida en la Humanae Vitae es, de hecho, entonces, Magisterio Ordinario Universal. Y a propósito de eso, justamente hay una cosa que es sumamente interesante. Una de las ratificaciones más curiosas que nos vienen de esto proviene justamente de alguien que escribe negando la existencia de la infalibilidad de la Iglesia, que es Hans Küng. Hans Küng tiene un libro donde precisamente toca este tema, la infalibilidad, negando la infalibilidad de la Iglesia, ¿no? El famoso libro Infalible, una pregunta, ¿no? Donde él va analizando distintos argumentos y dedica todo un largo capítulo a analizar el caso de la Humanae Vitae. Y él va a decir que justamente, dice, la humane vitae es la ratificación de que la Iglesia no es infalible. ¿Por qué? Dice, por esto. Porque absolutamente nadie puede dudar de que la anticoncepción es lícita. Ese es su principio. Nadie, o sea, ¿quién se le ocurriría pensar que la anticoncepción es lícita? Ahora bien, como justamente la Iglesia siempre y unánimemente ha enseñado que la anticoncepción es ilícita, dice, por lo tanto, con magisterio ordinario universal enseñado que la anticoncepción es ilícita, eso muestra de que se equivocó, por lo tanto que no es infalible. Ese es el argumento. A nosotros no nos interesa el disparate al que llega o el disparate lógico que hace, sino que él corrobora justamente desde su punto de vista, desde su análisis como historiador teológico, de que efectivamente la Iglesia ha enseñado con magisterio ordinario universal que la anticoncepción es ilícita. El único tema es si el que tiene razón sobre qué es el magisterio ordinario es Haskin o el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 25. Si tiene razón la Lumen Gentium 25, ¿no?, de que el magisterio ordinario universal es infalible, el argumento entonces es al revés. Si tiene razón Haskin, bien, el problema es que cada uno se va el último a apagar la luz. Nosotros, eso es otro problema. Pero es interesante eso, ¿no? O sea, que ni siquiera los enemigos de la infalibilidad en la Iglesia niegan que la Iglesia siempre haya enseñado esto, incluso, como lo mismo lo señala él, incluso ya antes de lo humanismo. Ya antes de lo humanamente. De ahí que lo último que se pregunta, entonces, Ocaris, a quien he seguido en este tema, es, bueno, ya viendo esto un poco, ¿cuál es la nota teológica de lo humanamente? Y él va a decir, bueno, depende entonces de con cuál de las posiciones que uno ha señalado antes es la que está de acuerdo, ¿no? Una nota teológica, ¿no? Considerando que la doctrina sobre la contracepción, dice él, ha sido enseñada infaliblemente por el Magisterio Ordinario Universal, su nota teológica depende de que se considere que dicha teoría, de que se considere que dicha doctrina pertenece o no a la revelación. Además, como se sabe, no hay unanimidad entre los autores sobre la precisión técnica de las distintas notas teológicas. O sea, en estos discrepan qué es, qué quiere decir de fe definida, de fe católica, etcétera. Bueno, cuáles son, eso no es que. No, hay discusiones sobre cuál es la extensión, el ámbito, etc., ¿no? Empleando, dice él, una terminología relativamente común, la más aceptada, pienso que se puede decir lo siguiente. A. Si con Pío XI, Pío XII, Pablo VI y más claramente con Juan Pablo II consideramos que la doctrina sobre la contracepción es revelada, al menos implícitamente, que es la posición que uno, al menos la que ve, que es la conclusión más lógica de todo esto, entonces dicha doctrina es de fide divina et católica, de fe divina y católica, aunque no definida. Nota, ¿esto qué quiere decir? Esto lo añado yo porque él no lo explica ahí. Esto quiere decir que se trata de una verdad formalmente revelada y reconocida además como tal por el magisterio de la Iglesia, es decir, como un dogma formal. Por lo tanto, quien niegue una verdad de este tenor incurre en herejía formal. Si en cambio se considera que esta doctrina no está de ningún modo revelada, entonces sería de fide católica, de fe católica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿qué implicaría esto? Querría decir que es una proposición que como tal no es considerada como directamente revelada por Dios, pero que está garantizada por el magisterio auténtico de la Iglesia, para la cual la Iglesia exige una adhesión interna, aunque no absoluta. Quien enseña lo contrario incurre en un error en la fe definida por la Iglesia. En todo caso, termina, es importante subrayar que, por cuanto, o sea, que esto que es una discusión teórica, esto, ¿cuál de las dos? Perfecto, muy bien, pero eso es la discusión que pueden hacer los teólogos, bueno, ¿cuál de las dos encuadra? Bien, si se acepta esta, si acepta esta otra, es esta otra nota, pero dice, en cuanto respecta al carácter pleno, incondicionado y definitivo del asentimiento debido a la doctrina, no hay diferencia entre A y B. La diferencia se refiere solo al papel de la virtud sobrenatural de la fe en el asentimiento. Eso es lo que se está, digamos, la diferencia es cómo entra la fe a jugar el papel en este acto, Es una cuestión teórica discutida que no influye ni sobre el deber de asentir a la doctrina ni sobre la seguridad y certeza del asentimiento. Para concluir, es útil considerar que Juan Pablo II, volviendo a nuestro tema, afirmó en 1987 lo siguiente: cuanto es enseñado por la Iglesia sobre la contracepción no pertenece a materia libremente disputable entre teólogos. Enseñar lo contrario equivale a inducir al error de la conciencia moral de los esposos. Continúa y termina este autor. No es pues posible disentir de dicha doctrina sin caer en error, y no es posible obrar en contraste con dicha doctrina sin pecar, a menos que haya, como en cualquier otro caso, una conciencia errónea no culpable, y sería culpa grave, como en cualquier otro caso, inducir a los fieles al error de conciencia. Todo esto debe ser tenido en el sentido de mantenido, ¿no?, firmemente, por la autoridad del magisterio de la Iglesia, ya causa de la autoridad del magisterio de la Iglesia implicada. También por aquellos que, fundados en argumentos, en mi opinión, no convincentes, consideran que aún no se han dado las condiciones para la infalibilidad del magisterio ordinario universal sobre la contracepción. Por ejemplo, lo que decía Jourdet, ¿no? Está magisterio auténtico, no está definido, pero podría definirlo. Aún en el caso del que, de hecho, es lo que decía Jourdet, esto no implica que la adhesión sea plena, que tenga que ser plena, ¿no? De hecho, si al considerar una doctrina explícitamente y repetidamente enseñada por los papas y los obispos como aún no enseñada infaliblemente, se pasa a considerar dicha doctrina como no segura y no vinculante, en realidad se comprometen las promesas de Cristo y la economía misma de la institución de la Iglesia como sacramento universal de salvación. De ahí, esto en cuanto a lo que nosotros podemos decir sobre el valor doctrinal de esta enseñanza. Simplemente quiero decir lo siguiente. En lo que parece ser la estrategia que han empleado algunos teólogos y pastores que pertenecen a la jerarquía de la Iglesia para minar de alguna manera el valor doctrinal de este documento, Lo que se está tratando de hacer es sostener, como ya lo mencioné en otra de las conferencias, es dejar todo esto en una cuestión puramente abstracta y de discusiones entre teólogos y decir que eso está todo muy bien, ¿no?, que eso se mantiene, que no se toca, e incluso canonizar a Pablo VI, él es un santo y sus enseñanzas son realmente luminosas, muy interesantes, pero cuando se trata de bajar a lo concreto, ahí se maneja por otros criterios y, en definitiva, se puede incluso decir que lo que él dice como principio universal, que es ilícito en la práctica en este y en aquel otro caso, y en el otro caso y en aquel otro caso también, es lícito. Es decir, la contradicción entre lo que es la doctrina y la praxis. Como ya dije también en una de las conferencias anteriores, este principio o enseñanza que algunos autores consideran que es un pensamiento herético. La discrepancia, incluso contrariedad, entre la doctrina y la praxis pastoral de la Iglesia, que en definitiva es negar en los hechos concretos lo que se cree y lo que se profesa con la boca. De ahí que sea tan importante para nosotros aprovechar estos momentos para reafirmar y volver a dejar bien en claro estas verdades y para mostrar, como hemos visto, por ejemplo, en la manera en que lo desarrollan este grupo de teólogos, de los cuales mencioné algunos, y cómo lo desarrolla de manera distinta, por ejemplo, con un análisis interno de las mismas expresiones de Pablo VI, el cardenal Wojtyła, cómo se puede incluso llegar a conclusiones semejantes a partir, digamos, de distintos modos de presentar. Uno es más bien algo histórico, mostrar cómo el magisterio siempre lo ha enseñado, es una cuestión de hecho, ¿no?, de la cual se sigue después el de derecho de iure, la afirmación, el valor doctrinal, sobre todo por ese número tan importante de Lumen Gentium 25, ¿no?, donde muestra los dos modos en los cuales el magisterio ejerce o está calificado de infalibilidad, y el otro por ese análisis interno, porque de hecho es llamativo la cantidad de veces que Pablo VI, ¿no?, relaciona la enseñanza de lo que está diciendo con la revelación de Dios y con el misterio de la creación y con el misterio, digamos, de los dogmas ya afirmados por la Iglesia. Esa es de alguna manera la tarea, el divulgar, enseñar y clarificar al respecto. Bueno, nada más.